Bueno, pues empezamos esta primera parte de nuestro programa, evidentemente e inevitablemente teniendo que hablar de toda esta campaña represiva que está llevando a cabo el Consejo de Interior, el señor, por llamarlo de alguna manera, Felipe Puig. Y evidentemente, pues ya después de toda la oleada de primeras detenciones que tenían más que ver con activistas, gente que estaba trabajando desde asambleas de barrio, colectivos de estudiantes, etc., pues ahora ha pasado esta semana a ser las nuevas víctimas de esta represión, pues llamativamente ya habían apuntado a algunos sindicatos. Evidentemente habíamos dicho de que se estaba apuntando públicamente a sindicatos anarquistas tipo CNT o CGT. La primera detención la tuvimos el martes con la secretaria de organización de la CGT de aquí de Barcelona, que lamentablemente, y en esta campaña que vamos a ir analizando, pues ha pasado a prisión preventiva sin ningún tipo de fianza y está ahora mismo en Cambrians. Además ha sido dispersada y de una manera como bastante sorpresiva, al día siguiente detenían a dos delegados sindicales de SEAT, dos delegados sindicales de los sindicatos mayoritarios. Estamos hablando de un delegado sindical de Comisiones y un delegado sindical de UGT, que estos no fueron llevados directamente a prisión preventiva, pero sí que han salido con cargos. Entonces, bueno, luego tenemos muchísimas más cosas que comentar, como es la entrada y la presentación a principios de semana, también me parece que fue el mismo martes, del día de la detención de la compañera de CGT. Presentaban esta página de delación de los supuestos violentos, o sea, donde cuelgan estas fotografías de personas que están ahí en la manifestación. Entra en activo esta página web, de la cual han tenido que retirar ya varias fotografías, puesto que habían menores, y ha sido en concreto una, pues tengo claro, porque los propios padres habían puesto una denuncia a la Consellería de Interior denunciando de que cómo era posible que se hiciera pública la fotografía de un menor. Y bueno, supongo que la cosa sigue más adelante. Por lo que hemos visto en la directa, hoy han hecho una rueda de prensa cuatro jóvenes que están vinculados a los movimientos independentistas, que también están reconocidos dentro de esas fotografías, y etc, etc. O sea, podemos, estos digamos son un poco los hechos, ¿no?, que han ido aconteciendo, y ahora pues lo interesante que quizá es la reflexión que podemos sacar a través de cómo estamos viendo de que está dirigiéndose esta campaña represiva y qué es lo que quieren conseguir. Sí, bueno, de hecho, bueno, pues eso, han practicado detenciones arbitrarias, identificaciones masivas en concentraciones pacíficas, han detenido sindicalistas, promocionan la delación ciudadana mediante una web y ahora piden las listas de los participantes de las asambleas de las facultades universitarias. Él está utilizando todo lo que le está permitiendo el gobierno de derechas que tenemos para crear este enemigo que son los antisistemas y que cada vez es más grande. Ayer la verdad es que hubo una concentración a las 8:30 de la mañana en la Ciudad de la Justicia en apoyo a la secretaria de la CGT. En la tarde los yayoflautas decidieron ocupar el Departamento de Interior para hablar con el Felip Puig y solidarizarse con los detenidos de la huelga del 29M y exponer que no están nada de acuerdo y les asusta la deriva antidemocrática que está tomando este gobierno. Bueno, no sé si querías comentar tú algo antes. Bueno, no, también comentar, si un caso, son tantas cosas, ¿no?, en realidad, las que nos gustaría, pero bueno, pues nos tendremos que limitar un poquito. Ha venido una compañera, ¿no?, electrona que hacía días que no la teníamos por aquí. En realidad somos cinco cabezas, yo creo que puede dar un poquito de sí. Y bueno, sí, a mí lo que me gustaría comentar es que la construcción del enemigo, ¿no?, evidentemente es algo que ya ellos conocen muy bien cómo hacerlo, llevan mucho tiempo, o sea, no es. Y claro, este es un momento en el que, con la excusa de la necesidad, que porque hay una campaña, hay una impresionante, ¿no?, sobre la crisis, ¿no?, y una alarma rollo pánico, ¿no?, que permite, ¿no? Que les da un poco como son estos momentos en los que ellos se ven facultados para hacer sus, ¿no? Y luego hay que como que volver otra vez para atrás, porque esto en realidad al final tampoco, en cierta manera, yo lo que venía a decir también, ellos sabían hace tiempo que había el congreso la reunión del Banco Central Europeo, ya lo sabía. Yo me acuerdo que cuando la primera vez que oí que se iban a reunir, la primera fecha que dieron fue el 24-25 de abril, luego lo cambiaron, y bueno, esto tiene mucho que ver, yo supongo, también con el hecho del 1 de mayo. El 1 de mayo, si esta cumbre la hacían el 24-25, todo el dispositivo que están autorizados, ¿no?, a montar ya desde altos niveles para estas cumbres, lo tendrían que quitar antes del 1 de mayo. Si lo ponen el día 3, pues están totalmente, ¿no? O sea, tienen todo un dispositivo preparado con la excusa del 3 para intervenir el 1. Okay. Y, por ejemplo, también, que lo hemos ido recordando cada vez que hemos hablado de este tema, ¿no?, cuando hablamos de la valoración de la represión durante la huelga general, etc., hemos de tener en cuenta de que no es la primera vez que pasa. Si vamos mirando a nivel histórico, sin ir más lejos, en el 2002, tipos de dispositivos similares, cierre de fronteras para la reunión del Banco Mundial, ya pasaron. O sea, ya hay un ejercicio ahí detrás. Quizá a lo mejor lo que nos llama la atención es que entonces no detenían a los de UGT y a los de Comisiones Obreras. Quizá ahí se está como que de alguna manera polarizando en algunos o criminalizando sectores que hasta ahora pues parecían como que como más neutros. Sí, quizá. A lo mejor también lo de la detención preventiva de tantos días, ¿no? Yo no sé si en el 2002 se llegaron a estar hasta 29 días o incluso la posibilidad que hay, porque sí. Es que aquí el problema es... Sí que han habido detenciones, de hecho, incluso han tenido que soltar a gente porque se ha pasado el tiempo reglamentario de detención preventiva, que me parece que puede ser hasta 2 años. Sí, 21 meses. Entonces, con lo cual, se ha llegado a superar y han tenido que soltar a la gente por una cuestión de... O sea, que estas cosas han pasado. Lo que pasa que ahora quizá en poco tiempo... Y de cara a este evento, ¿no?, que es lo del Banco Central, pues de repente vemos, como lo vimos en la época de la reunión de la manifestación altermundista y todo esto del Banco Mundial, pues como que se veía más concentrado, dispositivos policiales, militares y tal, militares. De hecho, corría por internet una fotografía de prácticas militares hechas antes de ayer en zona universitaria. En Collserola están haciendo prácticas militares y en la playa de Castelldefels llevan todo el invierno. Y hay que tener en cuenta de que siempre hemos estado hablando de este plan de Urban Operations 2020, que es un plan de la OTAN para utilización de lo que es los ejércitos para la represión de la disidencia interna. O sea, que es algo que, a ver, que han ido progresando en ello. Claro, esto viene un poco, perdón. Esto viene un poco en la línea esta de, ¿no?, después de la caída de la Unión Soviética, la cuestión esta de los vencedores, ¿no?, de esta Guerra Fría. Hubieron unos, ellos se consideran vencedores, ellos se juntaron, el consenso de Washington es el fruto de este sentimiento de vencedores y ese consenso se refleja en los principios del Fondo Monetario Internacional, en los ajustes, que es una copia de este consenso: privatización, menos gasto público, menos funcionarios. O sea, esto lo puedes encontrar, con lo cual parece ser que es como... Que yo lo que quería decir un poco es que eso, ¿no?, que es como ellos van haciendo, llevan mucho tiempo, ¿no? Y por eso también... Tú hacías la similitud entre en una carrera entre la tortuga y la liebre, que nosotros somos la liebre, que vamos ahí, y ellos son la tortuga, y entonces dijimos, bueno, ¿quiénes son ellos?, ¿no? Porque aquí a veces, muchas veces, cuando se habla del sistema... Antes de pasar a ellos, me gustaría también hablar un poquito de nosotros, porque estamos aquí hablando... Bueno, tú tenías algo que decir también, compañera. Bueno, no, lo mío puede esperar. Vale, más que nada para no quedarnos con este discurso tan victimista en un momento dado, ¿no? De decir, vale, qué malos y qué tal y qué preparados y qué tal. También decir de que la reacción ya se está empezando a notar de la misma manera, o sea, ya a varios niveles, a nivel de reunión, de coordinación entre gente. Hoy, por ejemplo, se ha presentado la rueda de prensa que hemos dicho de los compañeros dando la cara y diciendo estas fotografías, o sea, denunciar que nos están. Y, por ejemplo, también que los yayoflautas ocuparon o sea, que ya está habiendo una reacción y una reacción sin miedo ante toda esta represión. Claro, lo que yo quería decir, pues iba un poco en esta línea, ¿no? Que no es a mí no me parece que sea casualidad que la gente que ha sido detenida o que los que están ahora en línea de mira, claro, es gente muy diferente, ¿no?, entre sí. No es el típico que he detenido a 20 que estaban en línea de frente. No, no, no. Fueron a por sindicalistas de Comisiones y UGT. Fueron a por una sindicalista de la CGT. Fueron a por estudiantes. Fueron a por gente, ¿no?, ya de ambientes muy diversos. Y no me parece que sea únicamente un intento de criminalizar estos ambientes, sino que sí, sí que es un intento de criminalizar, pero por un otro lado también puede ser un aviso, ¿no? Porque esto solo acaba de empezar. Y nosotros también solo ahora empezamos a tener una respuesta más coordinada, una respuesta más, digamos, contundente de alguna forma. Y claro, yo por lo menos lo que noto es que desentendimientos entre colectivos o ideologías se están quedando más atrás y lo que nos une está quedando más prioritario, ¿no? Entonces, por eso me parece que las detenciones, pues hay que mirar muy bien a quién están deteniendo y tal vez cuál es el mensaje que puede estar por detrás de eso, ¿no? Yo, sí, bueno, también seamos realistas. La derecha está ganando en toda Europa, también está ahí a nivel ideológico, ¿no? Y eso quiere decir un endurecimiento en general de la justicia y de las libertades sociales. Y en ese sentido, lo primero que hizo el PP cuando llegó al gobierno fue destituir al fiscal anticorrupción, el señor Villarejos, que era el que había estado detrás del caso Malaya, detrás del caso Gürtel, detrás de, bueno, montones de casos. Lo sacó para de Matas, etcétera, etcétera, lo sacó. El ex fiscal de anticorrupción de aquí de Cataluña se murió de un infarto al corazón mientras estaba destapando todo el caso Millet y toda la corrupción que hay dentro de la judicatura catalana y todas las irregularidades que se estaban cometiendo con el caso Millet, y se murió de un ataque al corazón y no pudo seguir investigando, y esto provocó que ahora en las nuevas quedó como descabezado ese equipo de fiscales, y ahora con las retalladas una de las cosas que se han hecho tanto a nivel nacional como de catalán es quitarle el dinero a estas dos fiscalías que se dedicaban a una cosa tan concreta y tan importante que afecta tan importantemente a este país como es la corrupción. Y después tenemos un ministro de Justicia que es el hijo pródigo de Fraga, siempre lo dijo, que Gallardón era el hijo que él nunca había tenido, con lo cual ya también nos da una idea de su padre era juez, el juez de Garzón era juez también, de Gallardón, perdón. Y después hay otra cosa que ha pasado en este país, que es lo del juez Garzón. O sea, el castigar al juez Garzón de esta manera le quita oxígeno a un montón de fiscales que venían a salir ahora, que bueno, que creían en los derechos humanos, un poco en la línea del señor Garzón, que eran más progresistas, y ahora al castigar al señor Garzón se sabe que esto los va a frenar. Entonces, sabemos que la justicia es una cosa de interpretación y, de hecho, aquí en las detenciones se está viendo. O sea, cuando te toca la jueza del 23 o del 14, te vas a la cárcel, y cuando te toca otro juez que interpreta de otra manera, pues no te vas a la cárcel. O te toca o busquen que te toque. Exactamente. La que está de guardia en según qué fechas determinadas, ¿no? De todas maneras, yo aquí lo que quería hablar eran varias cosas que han salido. El tema de victimistas, nada, porque esa es una de las cuestiones para mí fundamental, y es que la resistencia nunca, nunca, nunca ha dejado de existir, de una manera o de otra. Pero el discurso que estábamos teniendo era más bien victimista. No digo de que nosotros digamos que no haya existido nunca la resistencia. Está diciendo que estamos hablando, y diciendo ha pasado esto, vamos a hablar de lo que estamos haciendo. De hecho, es eso lo que has dicho, y estoy siguiendo un poco, precisamente, tú has dicho, vamos a hablar de nosotros y dejémonos de victimismos, cuando yo era algo que tenía también muy claro, porque yo estas palabras las quería decir, o sea, nunca, jamás, la resistencia ha dejado de existir. Porque es algo instintivo al ser humano. Y además es que lo de ser humano tampoco me gusta, porque al humano, a la humana, ¿no? Porque nos separa de el resto de seres vivos. Bueno, que también creo que compartimos con los seres vivos. Porque no es te una líes. Cuestión de libertad. Bueno, deja, bueno, me lío porque lo necesito, porque a veces si no, sí. Yo aquí queremos hablar todas, entonces el tiempo está tal, y luego al final nos quedamos con que no decimos lo que queremos decir. Sí. Entonces, por eso a veces... Y si todo tiene liarse, una profundidad. Sí, si hay que liarse, pues me lío. No y, pues eso es lo que quería decir, que la resistencia nunca ha dejado de existir y que la represión tampoco, o sea, porque esto es un tomadaca, hay unas personas que intentan dominar a otras y a otros seres vivos y bueno, hay humanos y humanas que no pueden permitir que se les domine. Esto es algo que existe así desde siempre, entonces... Así, esto es lo que quería decir. Por otra parte, lo del miedo, que aquí no lo hemos comentado nunca, pero es una frase que es muy, se está utilizando mucho y bueno, yo personalmente creo que aquí el otro día, pues una compañera sí que habló del miedo positivo y tendríamos que hablar esto de la falta de miedo. Desde luego sí, yo pienso que hay falta de miedo porque esto de colgar las fotos en Facebook, soltar todo por la red, hacer fotos, filmar, sabiendo que todo eso es lo que es, pues yo creo que ahí hemos perdido un miedo que no deberíamos haber perdido, porque se pueden utilizar y que no, o sea, es que yo personalmente me da mucha rabia que me filmen y que me hagan fotos, o sea, es algo que... Pero no tiene por qué ser miedo, puede ser simplemente ser una capacidad, o sea, es precaución, o sea, sabemos, sí, o sea, que, puedes sí, medir. Sí, sí, sí, sí, sí. Otra cosa claro. Es lo que sientas ante lo que te hace ser precavido, pero puedes vivirlo con miedo o puedes vivirlo sin tanto miedo, o sea, eso ya es una vivencia. Bueno, claro, tampoco pretendía discutir sobre lo del miedo, no solo, que lo podemos discutir, pero nos daría para mucho, sino simplemente de que hay un miedo que es positivo y que bueno, que si queremos que la resistencia continúe, o sea, tenemos que tener un poquito de cuidado con nosotras mismas, en el sentido de que ya sabemos que hay dos posibilidades, es la aniquilación total, que no creo que, ¿sabes? Y si no, la llama continúa viva y la idea también. Y luego, por otra cosa, eso, en ese sentido, pues yo quería decir que acaba de empezar, pero no acaba de empezar. Nosotros somos los que siempre acabamos de empezar. Ellos no acaban de empezar nunca, porque ellos llevan mucho camino andado. Es esa tortuga que no para. Son hijos, pues hablábamos antes de un banco, es igual, ¿no? El JP Morgan, JP Morgan hijo, JP Morgan nieto, JP Morgan. Estos estudian en sus centros de estudios que han creado ellos mismos, Yale, Harvard, etcétera. Ellos están formados, se forman, se crían y maman una serie de lecciones para mantener su estatus, su privilegio y que nosotros parece que no acabamos de, que me parece porque funcionamos instintivamente, porque no, a lo mejor no somos tan calculadoras, pero no, y porque nos liquidan, Susana, ¿sale? O sea, porque nos liquidan, entonces llega un momento en que se pierde la línea. Y eso es lo que nos pasa, por eso siempre volvemos a empezar, porque si analizamos el siglo XX en Europa, que son una guerra detrás de otra, un exilio detrás de otro, una muerte detrás de otra, pues ¿qué línea filética al final de idea queda, ¿no? De cultura, claro, es que lo han hecho muy bien, por eso que era interesante mirar, bueno, ¿quién es esta tortuga, ¿no? ¿Quiénes son esta tortuga que hace siglos que están haciendo un plan que se va modificando y que se va adaptando, pero que el plan sigue ahí, que es continuar manteniendo sus privilegios y su estatus y lo que ha significado la globalización para ellos, ¿no? Sí. Y lo que ha significado la globalización para nosotros también, ¿no? Porque, o sea, hay que comparar que ellos están mucho más preparados para aprovechar todo lo que surge de nuevo que nosotros. A nosotros siempre nos tarda más, entonces... Bueno, y porque proyectan, o sea, claro. Ellos dicen, va a faltar el agua, pues venga, vamos a empezar a controlar las empresas que hacen el agua, vamos a... Pero no solamente es una cuestión de proyección, es una cuestión también de estatus. Si tú tienes toda la vida resuelta, te puedes dedicar a proyectar. Claro. Si tienes, es que ya parten de un eje y es normal que puedan diseñar a largo plazo toda una serie de cosas cuando nosotros estamos a salto de mata porque vivimos al día. Claro. Y claro, y en esta discusión de quién son ellos y quiénes son nosotros, yo creo que falta un personaje intermedio que sobre todas las personas, este ejército que está dedicado a la represión, que ni somos nosotros ni son ellos, porque tampoco son los privilegiados. Son profesionales que de la represión. De la represión, única y exclusivamente. Y nosotros no podemos ser profesionales, o podemos, pero muy poca gente tendrá la disponibilidad de ser profesionales de la resistencia. O sea, que es, ¿no?, lo que decía Vanzetti en su famosa carta hace mucho tiempo. Que es este arte, el arte de la represión dura siglos ininterruptamente. Exactamente, exactamente. En cambio, nosotros estamos hablando de crear y bueno, es que vivimos en una cultura que no quiere la vida, que no estima la vida. O sea, es todo está basado en eso, en la explotación, la aniquilación del otro, en, bueno, pues así es muy difícil. Bueno, o estima la vida depende de quién y de qué. O sea, pero es una dimensión muy muy muy reducida de la vida que tiene esta gente. Ellos. Bueno, muy reducida, ¿no? La vida es algo mucho más grande que eso. Bueno, ellos y la verdad es que yo no sé si quieren a la vida, porque estábamos precisamente investigando y nos dábamos cuenta de que hay muchas vinculaciones con familias judías desde hace muchísimo tiempo, desde hace dos siglos atrás, y vienen como acumulando poder y acumulando no solo los bancos, no solo el dinero, no solo la cultura, no solo, sino que también los diamantes, el oro. Vamos a ir luego. Claro, adelantando temas que es el rudulí. Es el rudulí. Pues no vamos a poder. ¿Y por qué no lo haces? Porque estábamos hablando un poco de lo del tema de, bueno, no sé, yo si queréis lo hago ahora, pero como estábamos con el tema de lo que está ocurriendo ahora, pues tampoco por la represión. Era un poco por no mezclar, por tener un poquito de... Pero bueno, pues sí, mira, o sea, nosotras queríamos comentar, habían dos, o sea, hemos estado hablando de las dos noticias a nivel, ¿no?, aquí en la península esta, que algunos han dado en llamar piel de toro, o sea, desde luego hay que tener imaginación. Bueno, pues han habido varias noticias que nos ha sorprendido que se hablara tanto, ¿no? Por ejemplo, el tema del fútbol con el tema del Guardiola. Y que vamos a empezar un poquito con eso, porque es sorprendente, ¿no?, que el fútbol dé para tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos preguntado, ¿no?, de cuál era un poco la historia del fútbol en este país. Y bueno, pues hemos encontrado que el fútbol aparece en España en 1873 y precisamente aparece en una fecha en la que bueno, pues un grupo inversor compra al gobierno español las minas de Río Tinto, unas minas históricas que ya utilizaron los tartesos, ya utilizaron los romanos, los fenicios, bueno, me estoy saltando, pero bueno. Bueno, pues este Río Tinto, que ahora es una gran multinacional y que en Río Tinto, Huelva, ahora mismo no queda nada porque se lo llevaron todo. Allí sacaron diamantes, sacaron cobre, sacaron uranio. Y como eran británicos, pues allí se aburrían y decidieron crear el Real Fútbol Club de Río Tinto, que fue el primer fútbol club de España. Claro, entonces nos hemos preguntado, ¿no? Y bueno, ¿y Río Tinto, no? Entonces hemos empezado a mirar Río Tinto y nos hemos encontrado que era un lugar donde habían invertido, claro, porque había mucho mineral, pues la familia Rothschild, esta familia de sionista, ¿no?, que de origen en realidad alemán, pero que, bueno, pues se extendió por toda Europa a partir de cinco hijos, que son llamados los cinco anillos de la mano del guerrero. Bueno, estas inversiones de Rothschild también invirtió en una compañía de diamantes que se llamaba De Beers, que también está fundada por unos señores también de origen judío. De Beers es una gran multinacional del diamante y de la joyería. Y bueno, esta De Beers tiene una de sus sucursales, es una empresa que se llama Debswana, que es mitad y mitad propiedad del gobierno de Botswana. Ahí queríamos ir a parar a Botswana, porque hemos oído hablar mucho de reyes y de elefantes, pero nadie nos ha explicado dónde estaba Botswana y qué pasaba con Botswana. ¿Y por qué el rey se va a Botswana? Entonces, Botswana es donde De Beers ha trasladado su sede central, que estaba en Londres desde el principio de 1800, el 2011. no es un dato baladí, porque es importante. No sabemos bien por qué todo el conglomerado de la élite de De Beers pues se marcha a Botswana en un momento como el actual. Y claro, nos preguntamos qué hace el rey en un país que, por cierto, es uno de los que más ricos, entre comillas, de África, pero que casualmente tiene una esperanza de vida de entre 53 y 60 años, lo cual quiere decir que las riquezas no están para nada repartidas, y que además esta empresa De Beers también se le ha llamado la atención por desplazar a los bosquimanos del desierto del Kalahari. Quiero decir que, y que nos preguntamos qué hace este señor, el rey de España, invitado por un multimillonario sirio que es muy amigo de la familia real saudí, con la que parece que el rey Juan Carlos también tiene mucha relación, y que parece que ahora mismo también se está negociando el tema de una construcción de una carretera de Medina a la Meca. Bueno, para concesiones para empresas españolas. Y este era el rodolí que queríamos hacer desde el fútbol hasta Botswana, que parecía un poco así raro. Y la cacería del rey. Pero nos daba, coño, es que nos daba. No, bueno, y lo que es ahora curioso, podemos pasar, si queréis. Y lo que es curioso es eso, ¿no? De que como toda la parte más de implicaciones, de que si tiene amante, que si no sé qué, que si no sé cuánto del rey, como para tapar que lo que realmente hay unas conexiones económicas y unos intereses políticos y económicos muy importantes. O sea, estamos hablando de una empresa que en la mitad de la, o sea, es que imaginaros lo que puede ser eso. O sea, la propiedad es del gobierno de Botswana y la otra mitad es del grupo filial de la Rothschild. Es que podemos imaginar. Y veíamos en la página web de la empresa, de esta empresa judía, que el gobierno de Botswana es parte de, o sea, que hay una conexión directa entre la empresa y el gobierno de Botswana y los altos cargos. O sea, los mismos altos cargos que son de la empresa son parte del gobierno de Botswana. Y aparte también hay un tema que es el tema de también hay una relación con la ecología, ya que es de honor de la World Wild Foundation, ¿estás hablando World Wildlife, sí. Pues también con el tema ecológico también tiene una cierta... hay una cierta línea invisible también, porque precisamente en Río Tinto fue donde se produjeron una de las primeras revueltas ecológicas en la historia, que fue en el 1888, que hubieron revueltas por los humos de lo que se estaba haciendo en las minas y las voladuras a cielo abierto. Esta revuelta acabó con cientos de muertos. Y aquí en Huelva, quiero decir que... Y hay que recordar que la mayoría y la gran cantidad de explotaciones de minas de diamantes en Botswana son todos a cielo abierto, o sea, con la implicación de contaminación en la zona que eso conlleva. Y que bueno, y decir que toda esta información no es nada ultra secreto. Es que te vas a la página de internet de la compañía y te descargas el PDF de inversiones. O sea, estamos hablando de que realmente no es algo que... Lo que es difícil en un momento dado es hacer este tipo de rudulís, de pararte y empezar a preguntar, ah, Botswana, ah, no sé qué, ah, ¿qué hay detrás de cada una de todas estas cosas? Pero la información no es ni siquiera una información oculta. Sí, bueno, de hecho, hablando de los Rothschild y de Sudáfrica, Sudáfrica está muy cerca de Botswana. Rothschild apoyó durante muchísimos años al señor Rhodes, que fue una especie de bestia que gobernó... Es el fundador de De Beers. Es el fundador de De Beers. Bueno, pues este señor inglés que le hizo la guerra también a los Boer. Sí, Rhodes, porque era un imperialista inglés. Era un imperialista inglés. Al final llegó a ser tan poderoso este señor que se creó Rhodesia. O sea, un país que no tendría que haber existido nunca, y se llama Rhodesia por él, por el señor Rhodes, ¿no? Directamente financiado por los Rothschild. Exacto. Sí. Entonces, digamos, ves que la influencia, digamos, de los judíos en la zona por los intereses que tienen con el oro y los diamantes es de hace mucho tiempo. O sea, realmente es una tortuga muy sabia, muy curtida. Y que bueno, y que miren a largo plazo. Exacto. Realmente son miradas a largo plazo que nosotros con nuestras pequeñas vidas y pequeños intereses cuesta. También podemos hacer algunas miradas a largo plazo y recordar que la primera huelga general en España fue en 1855 y fue una huelga del movimiento ludita, el movimiento de destructor de máquinas. Eso que también acabó con una cruenta represión. También, porque nosotros también podemos mirar para atrás y recordar. Y que hay que tener en cuenta que esto de las manifestaciones o las huelgas pacíficas me parece que es un invento bastante actual. Porque que sepamos, siempre han sido duras las manifestaciones, o sea, las huelgas han sido duras y ha implicado ocupación de fábricas, destrucción de maquinaria, enfrentamientos, o sea, que realmente, o sea, no sé qué intentan crear en el imaginario colectivo de que es una huelga. Pero entonces decir que hemos llegado a la conclusión de que fuera paranoias, pero sí que hay una conspiración. O sea, esto está clarísimo. Ellos están conspirados. De hecho, no, que no se nos escape, que ya creo que lo comentamos en el programa anterior, que viene el grupo Bilderberg aquí, se reúne y automáticamente empiezan a cogerse una serie de medidas, pum, pum, pum, pum, pum, y o sea, que está hay una conspiración, es evidente, no... Y que el fútbol forma parte de ello. Claro. Que quede claro, ¿no? Que quede claro. Ponemos un poquito de música, ¿no? Que queremos aclarar, sí, queremos aclarar, evidentemente, cuando hablamos de judíos no estamos refiriéndonos a todos los judíos, sino a la élite judía que maneja y que, bueno, es sionista, o sea, porque además habría que decirlo, esta élite es sionista y bueno, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de los Rothschild, son ellos mismos, ellos los dicen en su página, hablan ellos mismos de los 5 anillos en la mano del guerrero y además se remiten al Salmo 127, quiero decir que no estamos diciendo nada, quizás sí que a veces cuando hablamos de y decimos judíos, pues damos lugar a malas interpretaciones, pero a ver, esta gente además también tienen luchas y batallas internas entre ellos, porque por ejemplo el Rockefeller sería la rama calvinista, entonces también algo tan antiguo como es la religión, pues está, está dentro. Los grupos de poder, estos lobbies, tienen unos, ¿os acordáis de aquella...? Y que hemos estado buscando, por ejemplo, conexiones entre Goldman Sachs, que también es familia de origen judía, con Rothschild, y en principio no están dentro del mismo grupo de lobby a nivel de intereses, sino que muchas veces compiten entre ellos por los ámbitos de influencia. O sea, es decir, que evidentemente yo creo que habrá que mezclar varias cosas entre ellas, la lucha por el poder y otra, pues, deberían los intereses a lo mejor en los que se están repartiendo el pastel. Sí, pero también es, o sea, una cosa que hemos estado hablando, aunque tal vez indirectamente, y que es interesante destapar, es ver cómo estas élites usan algo como la religión como un soporte para hacer sus propios juegos de interés, sus propios lazos y conexiones y lobbies, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que es el problema no es la religión. La religión es un otro debate, creo yo, ¿no? Ahí el problema es que se use esta identidad de grupo, para decirlo de alguna forma, para crear unos lobbies y unos lazos y unos grupos de interés y de presión. Y no solamente el tema de la religión, sino también un poco lo de las organizaciones secretas, ¿no? El tema masonerías, no sé qué, todo este tipo de estructuras piramidales tan fuertes, ¿no? Que es lo que estábamos que además era bonito luego haciendo analogías, ¿no? Como hemos hecho antes, ¿no? Con la montaña, arriba, tal, o sea, que tiene como asociaciones ya de conexión con el cielo, o sea, que tiene una parte simbólica, pero también tiene una parte práctica de control de todo, de todo un sistema. Y entonces una de las mejores maneras es este tipo de secretismo que puede estar reforzado con estas relaciones simbólicas, pero vamos, que el tema de petit comité súper bien definido y súper bien avenido, sea cual sea la superestructura ideológica que lo cohesione, y después hay un drama, que una comunidad como era la judía, que estaba absolutamente era europea totalmente, ha tenido que lidiar con la ideología racista y fascista de los europeos, que no sé qué les pasa, que son incapaces de vivir con comunidades que tienen diferencias de alguna manera. O sea, la comunidad judía en Europa ha sido perseguida cada vez que ha habido una crisis en Europa. Los gitanos. Bueno, los gitanos, o sea, el diferente. Y es verdad que en la cultura judía y en la historia judía hay un, como religión digo, hay este recuerdo constante de estar perseguidos. Entonces yo creo que sí que tienen esta cultura de las organizaciones secretas, porque era una manera de sobrevivir y de salvar los muebles cuando había un problema. O sea, tú tenías un colega, unos estaban en Venecia, otros estaban en París, otros estaban en Tesalónica, otros estaban en España, o sea, pero yo creo que pueden haber diferentes lobbies, hablando ya de las élites, evidentemente estamos hablando de las élites. A las élites el pueblo le da igual. O sea, vemos lo que está pasando en Siria, por ejemplo, y te das cuenta de que a las élites les dan igual. O sea, son musulmanes igual, es su pueblo, ellos son el padre, tal. O sea, las dictaduras ya... O sea, ¿qué quiero decir? Que a las élites les damos igual. Hay una élite sionista judía que nos sale constantemente. O sea, constantemente aparecen estas familias o estos grupos que controlan los medios de comunicación, el cine, el oro, los diamantes. Todo tipo de minerales ahora mismo, superconductores, súper necesarios, porque hablamos de muchas veces del Facebook y tal. Y los bancos. Es que, claro, estamos hablando de cosas que son absolutamente vitales en el capitalismo salvaje que vivimos hoy. Están en los lugares clave. Bueno, sí, han claro. Han creado ellos el sistema capitalista, de hecho, como, o sea, a su... Y claro que ha habido guerras entre ellos. O sea, si tú pensamos que Marx... era judío también, y en cambio estas élites son sobre todo anticomunistas. Han hecho la lucha contra los comunistas. Pues me parece súper interesante el punto este de que en realidad ellos han creado el capitalismo. O sea, estamos hablando de estas familias como banqueros y tal, y empezaron las inversiones en materias primas, compra, tal, relaciones. Empiezan con esa mirada de capitalizar Hostia, me parece interesante que por eso de alguna manera pues pueden estar controlando. Estamos hablando de una historia de 200 años. Claro. Cuando la familia Rothschild que estábamos viendo, que era 1770, sí. Los hijos, ¿eh? Sí, sí. O sea, estamos hablando de ellos siglo viven XVIII. La Revolución Francesa. O sea, es toda una generación, digamos, de familias que vive la Revolución Francesa. Vale, pues entonces estamos hablando de que los cinco hijos de Rothschild son de 1770 y ta, donde más o menos empiezan a desarrollarse. Bueno, es normal, se oye de fondo, o sea, si eso bajo los micros y ponemos música. Perdón. Bueno, entonces la historia es lo que es interesante es ver que realmente hay un control, porque realmente ha habido un control desde los inicios del capitalismo por parte de estas familias que han sido las inversoras, las desarrolladoras, las impulsoras, y que son familias y sus conexiones, ¿no? Pero que ya es una élite cuando ya se está estructurado el capitalismo como tal, ya son la élite. Eso me parece súper interesante de verlo. No es que controlen ahora porque tal, no, es que llevan 200 años la tortuga, ¿no?, más o menos conduciendo el desarrollo y viendo. Y bueno, ahora por ejemplo es un momento en que la banca está más o menos en crisis, pues las inversiones en materias primas, en lo que está, o sea, en toda la política interna de lo que está pasando en diferentes países africanos, me imagino la lucha que deben tener ahora mismo con los chinos en ese tipo de control, claro, o de situación, ¿no? Realmente de quién controla más la parte sí, de los recursos en África. Y sí, así estas relaciones y estos matrimonios, porque además son matrimonios endogámicos, bastante, sí, claro, para mantener el poder, sí. Los reyes han hecho lo mismo cuando les tocaba, ¿no? Ahora, sí, ahora que no tienen tanto poder real político, ahora ya se pueden casar con plebeyas, pero antes... Claro, podemos decir que es una manera de hacer, y de hecho pensábamos así, nos reíamos y pensábamos en la entrada de China en África, donde hay todas estas relaciones que tienen que ver con el colonialismo, el poscolonialismo en África, donde ellos también han participado de como colonialistas de todo esto, entrando China como un elefante en una cacharrería, porque claro, los chinos vienen de una cultura totalmente diferente donde las relaciones, me imagino, son distintas, ¿no? Entonces tiene que haber ahora ahí un choque de comunicación, ¿no? Que tienen que estar haciendo esfuerzos, me imagino, muy grandes. Además, los chinos realmente también hay, bueno, como en todos los lugares en el mundo, ¿no? Pues ahí el chauvinismo, que es francés, también un término francés por algo, ¿no? China, ¿no? Su significado, que sería, ¿no?, el país del centro, realmente, uh-huh, se consideran... Y de hecho siempre ha habido un poco como en su momento, pues para los griegos, ¿no?, eran los bárbaros, para los árabes eran los bereberes, ¿no?, y para los chinos pues eran los mongoles o los pueblos. Siempre ellos como que la sinización, ¿no?, la consideran como algo positivo, como algo que aporta civilización, ¿no? Y en ese sentido estamos viviendo ahora mismo, por ejemplo, ¿no?, que luego, la semana que viene, tendremos una entrevista muy interesante sobre el Tíbet, ¿no? Pues lo que están haciendo es colonizar también. Uh-huh. O sea, es exactamente igual. Un sitio que además tiene uranio, todo hay que decirlo. Yo lo que temo es que esta, no sé si esta estabilización que ha vivido África en la última década, estamos viendo que, de nuevo estamos viendo que empieza a haber una desestabilización general. Yo espero que no caigan unos nuevos años 90, porque sería un drama, ¿no? Queríamos pegar el salto. Antes hemos hablado de un pequeño salto en el sumario. Hemos hablado de un pequeño salto. Y como hemos hecho varios saltos raros, porque somos así, pues... pero uno de esos saltos iba desde Botswana y queríamos ir a las últimas noticias, más o menos, de esta semana que han habido en África, que se nos estaba pasando. Y iba a huevo lo de China, porque precisamente, ¿no?, bueno, queríamos comentar dos casos. El caso del enfrentamiento armado entre Sudán del Sur y Sudán, y queríamos hablar del golpe, pero nada, así breve, del golpe de Estado que ha habido en Guinea-Bissau. Si quieres... Bueno, no, lo del Sudán del... Yo lo de Guinea-Bissau te lo dejo. pero lo del Sudán del Norte y Sudán del Sur, sí. Bueno, es relevante ver que han ido a buscar a China para que medie entre los dos estados. El presidente de Sudán del Sur fue a China urgentemente a decirle que se estaba poniendo en peligro el oleoducto que está construyendo China ahí, que tiene que decidir si de nuevo pasa por Sudán del Norte, para salir al mar, bueno, al Índico, bueno, al Mar Rojo, sí. Y hay que hablar de que realmente uno de los problemas es la definición de la frontera. Bueno, es que si no... Que es que toca a los centros petrolíferos, que ese es el problema. Bueno, China decía que si no podría hacer el oleoducto hacia Uganda. Y en Uganda, extraerlo desde Uganda. Pero claro, esto al norte no le interesa, que es el que centraliza, digamos, el dinero, porque solo se extrae en el sur y en realidad donde están los intermediarios es en el norte. Y los oleoductos, ¿no?, que van a parar al puerto, que es la salida. Parece ser que Sudán aumentó las tasas. Sudán del Norte aumentó las tasas para el paso del petróleo, y Sudán del Sur ocupó un par de yacimientos, localidades con yacimientos petrolíferos, que tiene que ver con el tema, con lo que ha dicho ella de las fronteras, de que cuando se creó Sudán del Sur, pues no hubo una no quedaron bien de acuerdo con el tema fronterizo, porque precisamente hay muchos yacimientos petrolíferos en la zona. Y a mí Bueno, decir que el petróleo está a 1,50 € el litro, el gasoil, y hablando de nuevo de petróleo, bueno, habéis visto que Egipto ha cortado el suministro definitivamente, ha cortado el contrato con Israel. De gas. De gas. Bueno, pero creo que Israel depende. Por cierto, el 40% del... El canal de Suez. ¿Qué quieres decir? Pues que lo financiaron los Rothschild. Vale. Volvemos ahí. Vale. Financiamiento, bueno, claro, no totalmente, pero el 40% o un 55% del canal de Suez, sí. Bueno, y de Guinea-Bissau, ¿qué nos quieres contar? No, pues que ha habido un golpe de Estado. Y que, bueno, más o menos, si tú puedes cargar un poquito la información, todo te remite al narcotráfico, porque parece ser que se ha convertido en uno de los países que recibe la cocaína de Sudamérica y que suba a Europa. Pero bueno, si vas rascando un poquito, parece ser que detrás de este golpe de Estado hay algo de información que les llegó a los militares, que tenía que ver con unos acuerdos entre Guinea-Bissau y Angola para una reestructuración del ejército. Guinea-Bissau es un país en el que, bueno, hace un ex alto dignatario también fue asesinado precisamente, han habido varios golpes de Estado y fue asesinado precisamente por el ejército, porque había corrido la voz también de que iba a hacer un poco de limpieza. Y aquí esto de Angola se ha tirado para atrás rápidamente, ha dicho que este acuerdo con el que había llegado con Guinea-Bissau pues lo frenaba, y bueno, habrá que seguir un poquito rascando, porque... Y de hecho se estaba pidiendo intervención internacional por parte de... Sí, de la CEDAW, que es el grupo este, el grupo económico, ¿no?, del África Occidental. No nos extrañe que dentro de unos años realmente se analice el asesinato de Gaddafi como una pieza clave para poder hacer todo este tejimaneje en África de nuevo, porque está claro que él, financiando la Unión Africana y potenciando todo lo que eran las relaciones bilaterales entre países africanos, bueno, se ha perdido ahí una pieza clave de lo que era la reconstrucción política del África como continente, ¿no? Y yo creo que seguramente se analizará así. También quizás, ¿no?, comentar lo de un poquito que esto de la intervención militar, pues que la ha pedido el Consejo Económico del África Occidental, no sé cómo se llama exactamente, y que también incluye la intervención en Mali. Bueno, ya hemos hablado de Mali en este programa, en otros programas, y pues, bueno, también quería recordar también que aquí hay una cuestión que es uno de los, el ECOWAS, que es este también un grupo, porque hay varios, claro, aquí tenemos el África Occidental francesa, pero también tenemos muchos países de la costa, ¿no?, que son que fueron colonias inglesas, y que algunos de ellos se han juntado para hacer una moneda común, que se llama ECU, y que tenía previsto que empezara su andadura esta moneda en el 2009, y lo han retrasado para el 2015. Y bueno, pues no sé, se está liando bastante por allí, yo no sé qué futuro puede tener, porque claro, los franceses, para empezar, los que se han juntado para crear el ECU son de ascendencia británica, entre comillas, ¿no? Ascendencia a nivel, ya sabéis, imperialista, ¿no? Pero claro, luego están los franceses que tienen el CFA, el franco este CFA, que solo es convertible a través de bancos franceses y tal, pero además llama la atención que Guinea-Bissau, que era una colonia portuguesa, pues se cambió al franco CFA también para entrar dentro de esta órbita. Y sí, yo creo que, como tú bien dices, aquí el papel de China es muy importante, y hay una reestructuración y el poder en una repartición, parece, ¿no? Y que me parece muy interesante volver a remarcar, ¿no?, el tema de este tipo de asociaciones que se están haciendo a nivel regional, ¿no? Que, por ejemplo, en la charla del Pere Vilanova, que fuimos a una charla que hablaba concretamente del tema de Afganistán, para poder entender todos estos movimientos políticos que están pasando, hay que verlo desde una geoestrategia a nivel mundial, pero también desde los movimientos internos a nivel regional, en las alianzas que hay alrededor y en qué se está basando estas alianzas. El caso de Afganistán era una cosa muy concreta, pero es Asia. El grupo asiático, pues en África, o en Latinoamérica, o en diferentes aspectos, o incluso en Norteamérica, o con México, ¿no? Todo este tipo de alianzas nos está también viendo cómo se está rediseñando estos mapas de geoestrategia, no solamente en un término a nivel global, sino también de cómo van a ser a futuro las relaciones y cómo van a estar los equilibrios de poder dentro de cada una de las regiones. Entonces es muy interesante echarle un ojo, que quizás es lo que tendríamos que también hacer, no solamente centrarnos en países concretos, echarle un ojo a cómo se están estructurando estas alianzas y en base a qué, o que cuáles son las prioridades de este tipo de alianzas, ¿no? Como lo que estás planteando. Hombre, ahora hemos tenido una muestra, ¿no?, con lo de los misiles de India y Pakistán. Exacto. Por ejemplo, ¿no?, que en realidad sí es una demostración de fuerza. Hablábamos antes de que se está armando todo el mundo, ¿no? Y sobre todo, bueno, en Asia, Botswana, por ejemplo, gasta un dineral, de que hemos hablado, ¿no? O sea, un dineral en armamento. Pero una cosa, vamos, un país que no tiene problemas fronterizos, un país que internamente pues parece que tampoco tiene problemas, son 2 millones de personas y se gastan un dineral en el ejército. Y en ese, bueno, pues esto va un poco también con el tema de lo que hablabas tú, por ejemplo, ¿no? En China, en Asia, está el grupo este, que precisamente en el que forman parte como observadores tanto Pakistán como la India, ¿no? Dos países que desde que nació Pakistán y desde que nació la Unión India como estado independiente, y después de pues siempre han estado como, ¿no?, con el conflicto de Cachemira y tal, y parece ser que han empezado a ver unas ciertas, a pesar de lo que nos acaban de enseñar, ¿no?, que han sido, no sé si es tanto una llamada de atención entre ellos, porque no necesitan un misil de alcance de 5.000 kilómetros o de 2.000 kilómetros, o sea, se están tocando, lo cual quiere decir que no tiene nada que ver con el conflicto que tengan ellos allí. Y en este sentido pues están Rusia, China, todas las cinco, ya habíamos hablado de este grupo, el grupo de cooperación de Shanghái, las cinco repúblicas exsoviéticas, y luego hay algunos observadores como son Irán, Pakistán y la India. Y bueno, se están organizando como, entre comillas, como grupo de seguridad en principio, sí, pero el motivo fundacional es un poco el tema terrorismo, porque cada uno tiene dentro de sus fronteras, ¿no?, los rusos Chechenia, los chinos los uigures y en Asia Central también, y todo es un poco, y eso fue el motivo fundacional, pero parece ser que la cooperación puede ir más allá. Y va más allá, seguramente. Bueno, ya podemos cerrar la primera parte de análisis de nuestro programa y entramos realmente en la del análisis en profundidad, que ya tenemos aquí al compañero que ha venido y nos hablará y nos ayudará a entender un poco mejor qué está pasando con Repsol YPF, el tema Argentina y qué es todo esto, ¿no? Que nos desentrañe un poco de cuál es lo que hay detrás de todo esto y realmente detrás de esta propaganda que hemos estado viendo estos últimos días. Para eso ponemos el tema de inicio, el Class War, el tema de inicio de la segunda parte. The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. What's up? D-Dog. Drowning Dog. Coming through, check, check. Class consciousness, huh? It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. This is

acabaven sent uns... s'acabava establint una aliança estratègica entre la companyia i els governants, de manera que la companyia, podríem dir, que legislava, executava i tenia tot el maneig econòmic de la regió, no? És per això que li vaig ficar aquest nom. I també perquè vas viatjar pels pous, si no m'equivoco. Sí, vas fer sí. un recorregut. Sí, mira, jo porto 15 anys seguint els passos de Repsol, no? Vaig començar a Bolívia, concretament a l'Amazonia, i això em va impactar bastant, i llavors d'allà un ja queda com d'alguna manera enganxat a l'assumpte i ja no el pot deixar, i llavors pues, he fet diversos recorreguts per la Patagònia Argentina, per Colòmbia, Equador, ara he estat a Perú, una mica intentant visibilitzar tots els conflictes ambientals que queden amagats, no?, per la distància, també per com les estratègies corporatives de silenciament o de cooptació dels mitjans de comunicació, no? I llavors ens podries explicar una mica què és este pulpo financiero? Primer, què és, no? I després què fa i on i com, no? Si et sembla o... Sí, jo intentaré explicar el que sé, que, o sigui, jo entenc que la població té accés a molt poca informació i la que se sap és la que donen ells, no? Llavors, d'alguna manera puc explicar el que ells diuen que són, no? Repsol és una empresa, bueno, és de l'empresa productiva que més guanya a l'estat espanyol i quasi fins fa poc era la que més guanyava, ara pues, els bancs estan una mica més amunt, no? Però s'ha de dir que els bancs estan dins d'aquestes empreses, per tant, no se sap qui és qui. Repsol és una companyia que està guanyant de l'ordre de 4.000 milions d'euros nets a l'any, el que vol dir uns 10 milions d'euros nets totalment a repartir-se entre ells. És una companyia que està composta per un accionariat que no és espanyol, una part sí, que són bancs espanyols, el més gran és la Caixa, després hi ha Caixa Catalunya, hi ha una associació entre Caixa Catalunya i la Caixa que es diu Respinvest. Després hi ha Caja Madrid, el BBVA estava fins fa un parell d'anys que s'ho va vendre, li va comprar Sacyr Vallehermoso, un megabarón de la Totxana totalment endeutat, i que això genera problemes a la companyia. Com sabreu, fa 2 anys van estar intentant, com podien, vendre-li a Lukoil, una empresa russa, justament perquè els bancs espanyols necessitaven diners i volien treure-li doncs, el crèdit que li havien donat a aquest senyor, el Sacyr Vallehermoso. Per altra banda, gairebé la meitat, un 40%, són accions ja que estan a holdings de Wall Street, no? Per tant, per exemple, el Citibank, Chase Manhattan Bank, hi ha una petita part que és Pemex, també. Per tant, podem dir que Repsol ni és una empresa espanyola ni molt menys és pública. De fet, la privatització de Repsol a l'estat espanyol, que era una empresa pública, Repsol, es va anar fent gradualment, va començar Solchaga i van anar venent paquets d'accions. L'última acció, coneguda com l'acció d'oro, és una acció que es guardava a l'Estat per exemple, vetar algun projecte, posem per cas que Repsol volgués fer un pou de petroli a la Moncloa i per interès nacional es pogués vetar, doncs es conservava aquesta acció d'oro. Però el govern de Zapatero ja se'n va desprendre. Per tant, Repsol absolutament és una empresa completament privada i no representa ni els interessos del poble espanyol, ni l'economia espanyola, ni tot això que ens volen fer veure aquests dies, no? Bueno, és que tu no has estat aquí, però nosaltres hem estat aquí parlant de bancs i dels Rothschild i tal, i ara has nomenat el Chase Manhattan Bank i, bueno, és fill, no?, del JP Morgan, que no l'hem nomenat, però que, bueno, va ser un dels que van crear la Reserva Federal, vull dir que no dels Estats Units, vull dir que no estem parlant de... I que hemos visto que Alberto Cortina es ahora mismo delegado de Rothschild Europa, por ejemplo. Ajá. O sea, consejero delegado. Voy de que yo creo que más o menos ahí la mano de la banca internacional y de los intereses internacionales está todo conectado. Y de la relación de Repsol a Argentina, ¿ens pots parlar? Sí, bueno, aquesta relació comença aproximadament als últims anys del Menemato. Carlos Saúl Menem era un president molt conegut a Argentina, quasi gairebé la gent no pot anomenar el seu nom, diu que és supersticiós, que porta mala sort. És un home que, venint de ser un oligarca provinciano de la Rioja, va desembarcar a la Casa Rosada amb el lema de «Síganme, no les defraudaré». I llavors, en pocs anys, doncs, va començar a intoxicar tota l'opinió pública, dient que les empreses públiques eren deficitàries, corruptes, etc. No? Per exemple, deia d'YPF que era l'única empresa del món que produïa pèrdues. No? Curiosament, aquest lema s'estava dient al mateix temps a Bolívia per privatitzar YPFB, que era l'empresa estatal boliviana. No? La privatització d'YPF es va donar en un moment en què s'estaven aplicant a rajatabla tot el que es coneix com el consens de Washington, que són unes mesures d'ajust estructural, que és una mica el que s'està fent ara amb la Merkel, no? Que diuen, els estats, per reduir dèficit, el que han de fer és despendre's de les seves empreses, de despendre la despesa pública i crear un marc flexible per atreure inversions, no? Llavors, aquest senyor, Carlos Saúl Menem, d'alguna manera empenyut o propulsat també per la diplomàcia espanyola, entre ells viatges de Juan Carlos I, rei d'Espanya, el José María Aznar, van culminar a que es desprengués d'aquesta companyia, que si bé era una empresa que tenia molts problemes de gestió, era una empresa que estava subministrant gairebé la meitat del petroli a Argentina, el 60% del gas, i estava sostenint el Tesoro General de la Nació. Si YPF era deficitària, era perquè tots els beneficis se'ls estaven desviant a mantenir els ferrocarrils, a construir carreteres, hospitals, etc. No? Llavors, l'any 99 es fa una OPA, una oferta pública d'adquisició a Wall Street, a la Bolsa de Nova York, i es compra per 15.000 milions de dòlars. No? Aquest preu ha sigut molt qüestionat perquè, per exemple, es va fer en un moment en què el barril de petroli valia 12 dòlars. No? Ara està a 100, 140 o així. No? 100. Per altra banda, els moments previs de la privatització, el que va fer Menem va ser ja començar a desprendre's de totes les parts menys rentables, no? Per tant, d'alguna manera ja es va sanejar l'empresa abans de vendre-la. I també el que va fer una consultora Yankee, la Merrill Lynch, va fer una subvaluació de les reserves, no? Més o menys un 30% dels barrils de petroli no es van comptabilitzar. Llavors, quan va desembarcar Repsol, el que va fer va ser un negoci, sobretot els primers anys, molt rentable, no? Per començar, Repsol és una empresa que tenia quasi 40 milions de consumidors captius, que som els ciutadans de l'estat espanyol, no? que sí o sí estem obligats a consumir Repsol, ja sigui en butano, ja sigui electricitat que ve de termoelèctriques, ja sigui el transport, etc. Però no tenia reserves. Repsol era una empresa que havia fet un parell de pous a Tarragona, que donen 2.000 barrils, si tenia alguns pouets a Líbia, Argèlia, però on li ve tot el múscul de reserves que la converteix en una de les 10 grans companyies del món és a partir de la privatització d'YPF. I és que YPF, a part de tot el que tenia Argentina, ja tenia un munt de jaciments que estava comprant a Bolívia, a Indonèsia, inclús als Estats Units, a Venezuela, a la Guayana. Per tant, Repsol, quan desembarca, es troba amb un pastís gegant de reserves i el que es dedica durant 13 anys que ha durat a Argentina és a explorar el mínim, a produir el màxim i a pujar preus una mica aprofitant aquestes condicions que tenia de quan va arribar, que era una empresa estatal, per tant, d'alguna manera hi havia quasi un monopoli. No? Per tant, doncs, per exemple, va triplicar el preu del butano, cosa que va carregar les economies domèstiques d'Argentina. Els més pobres s'han estat beneficiant a Repsol i durant aquests 13 anys YPF ha donat a Repsol un terç dels guanys, no? Inclús els primers anys donada la meitat dels beneficis que generava Repsol anualment venien, dels salaris misèria dels argentins que estaven o comprant el combustible pel taxi o pel butano, etc. No? I va semblar va succeir una cosa semblant a Bolívia amb la privatització Algo así. Sí, YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Bueno, això és un cas a part i potser encara és més dramàtic el que va passar a Bolívia. Com es diu aquest? El Sánchez de Lozada era un president, l'home més ric del món, vinculat també amb tota aquesta gent que heu anomenat, banquers nord-americans, tenia totes les mines d'or. Bueno, aquest home va governar un país desballestant-lo, ho va vendre i malvendre tot, va crear una llei que es diu llei de capitalització, que deien que ells no venien les empreses sinó feien associacions amb altres empreses, no? I deien, per exemple, en el cas del petroli, van dir, bueno, quantifiquem quant val aquest petroli, doncs busquem una empresa que inverteixi la mateixa quantitat, no? I li entreguem l'empresa, no? Llavors, deien, 1 + 1 = 2, no? Per tant, per exemple, en el cas del petroli, van dividir la companyia en 3 i només van comptabilitzar el que és la maquinària, les oficines, els pous, i van regalar tots els jaciments, eh? Llavors, en el cas de YPF, pública, o sigui, YPF Argentina, que va comprar YPFB a Bolívia l'any 95, va pagar només 204 milions de dòlars. Saps? O sigui, si comparem aquesta xifra, 200 milions, amb 15.000 milions que va costar YPF, doncs ja una mica hi ha el canvi, no? Per tant, bueno, això va ser una gran estafa, es va regalar tot el petroli i llavors, un cop a dins, aquestes empreses doncs, van fer el mateix, van agafar els pous més productius, van començar a exportar gas i es van començar bueno, a exportar una quantitat de milions de divises a costa doncs, del poble bolivià, no? Escolta, llavors, quina és la lectura que hauríem de fer del que ha fet la presidenta Kirchner de nacionalitzar YPF? Bueno, jo crec que, per exemple, una de les coses positives i potser la més espectacular és la puntada de peu que li han fotut als interessos corporatius espanyols que hi havia allà. Llavors, això sí que ho aplaudeixo. Crec que Argentina ha generat doncs, una gran alegria que s'ha demostrat als carrers, etc. D'alguna manera, el recuperar el control públic d'una empresa, jo crec que té coses bones, no? Per exemple, doncs, se suposa que el públic és el que beneficia més a la gent, per tant, doncs, la situació d'extrema impunitat ambiental o social en la que treballaven aquestes empreses, doncs, d'alguna manera s'hauria de revertir, amb molt de cuidado, perquè també, com he dit abans, els mateixos governants són els que ara una mica estan dient que que Repsol lo havia hecho tan mal, però són ells els que li estaven donant la cobertura, no? Fins ara, per tant, s'ha de veure molt. Però el fet de que s'hagi donat aquesta punta de peu significa almenys a nivell econòmic d'aquest gran xorro de diners que de l'ordre de 1.000 milions d'euros anuals que sortien d'Argentina cap als bancs, cap a la Caixa, cap a tots aquests bancs que estan dins de Repsol, tot aquest xorro de diners es quedarà dins del país, no? Després a veure com s'inverteixen. Per altra banda, crec que això d'alguna manera hauria de ser acompanyat per un empoderament de les poblacions locals per d'alguna manera exercir un control i si s'ha fet una llei de declarant el petroli utilitat pública i defensant els interessos de la nació, doncs que es digui, per exemple, crec que es podria aconseguir amb una mica de pressió, aprofitant aquest context que hi ha ara, doncs per exemple, doncs que es veti o que es garanteixi el dret legal i legítim de consulta a les poblacions que tenen petroli, no? Si el volen o si no el volen, no? Entre ells, per exemple, hi ha moltes comunitats maputxes que fa anys que estan expressant que no volen petroli als seus territoris, doncs se'ls hauria d'alguna manera garantir, no? Crec que també la lectura que es fa ja més a nivell de reserves, a nivell geològic, és que Repsol està entregant una empresa que l'ha succionat, que ha estat traient el màxim i ara realment es troben amb uns pous molt madurs en què la producció està baixant un 6% cada any, per tant, cada any hi haurà menys petroli. S'ha de fer un esforç molt gran, que és el que no ha fet Repsol precisament durant aquests anys, d'explorar noves zones per si es vol garantir aquesta producció, i el que està passant a Argentina és que la demanda sí que està creixent molt, perquè hi ha un creixement econòmic. Per tant, el que realment està asfixiant Argentina ara mateix és que necessiten molt més petroli del que estan produint, no? Què passa si ara pues, YPF és Argentina? Doncs segurament passarà el que la contradicció que està passant ara mateix a Bolívia. No? Bolívia també, Evo Morales, es va posar un casco, va anar als pous de Repsol, va dir nacionalització, que al final no va ser nacionalització, va ser una pujada d'impostos, etc. Les companyies que fan? Doncs les companyies diuen, ah, pues, tanquem una mica el grifo per pressionar l'Estat, no? Pues tanquen baixen la producció, puja el preu del combustible, en seguida els camioners van a la vaga perquè no poden pagar el combustible, els escolars no poden anar a l'escola perquè no poden pagar l'autobús, i llavors el govern es dedica a finançar amb diner públic les empreses petroleres per baixar el preu del combustible, no? Llavors què diu l'Evo Morales? Diu, bueno, pues fundarem una nova empresa que serà boliviana i buscarem el nostre petroli, vale? Però on el busquen? Pues si ja està tots els jaciments entregats, pues se'n va a les zones indígenes, al territori dels Chimanes, dels Guaranís, dels Mossetenes, allà on no havien deixat fins ara entrar ningú, els parcs nacionals, àrees protegides, pues ara va YPFB, que és la nova empresa nacional, no? Doncs segurament aquest escenari és una mica el que es donarà a Argentina, que ara serà l'empresa estatal la que cometrà doncs, tots aquests impactes ambientals que fins ara potser les altres companyies no podien fer, no? T'assembles i parlem d'aquests impactes ambientals? Sí, bueno, és un que tema que... Havies parlat, no?, de l'extrema impunitat ambiental i social, doncs pues, si podem centrar-nos en què ha sigut Repsol YPF i què ha significat per les comunitats. Sí, bueno, hi ha casos molt documentats des de fa molts anys, per exemple, el de dues comunitats maputxes s'han fet bastant famoses, gràcies a mi també, perquè els he donat molta cova, que són Cachipallín i Painemil, dues comunitats que estan enclaustrades dins del gran jaciment que es diu l'Home de la Lata, que quan Repsol va engrassar a YPF, quan se la va quedar, doncs era el jaciment de gas més gran d'Amèrica, ara Bolívia l'està superant, és un jaciment també que produïa pues, gran part del petroli i del gas d'Argentina es produïa allà mateix, no? Bueno, jo he viatjat en aquesta zona, és un enorme desert amb una bateria de 500 pous petrolers encadenats per oleoductes, gasoductes, flow lines, que es diuen que són gasoductes més fins per als hidrocarburs líquids, metxeros cremant gas a mansalva, piscines de bueno, fosses de lo que es diu lodos de perforació, no? Una mica és, diguem, jo no voldria separar el que fa Repsol amb el que fa qualsevol altra empresa, no? Llavors aquí ens hauríem d'introduir una mica què significa treure petroli, no? El petroli, abans de descobrir-lo, o sigui, se sap més o menys per la geologia que està per una banda, no? Per exemple, Amèrica està dels Andes cap a la dreta, no? El que es diu la franja subandina amazònica. Bueno, des de dalt, des de Venezuela fins a Terra de Foc hi ha petroli, ¿vale? Llavors el tema és saber on exactament es punxa el petroli, no? Llavors això es fa la fase de prospecció sísmica. La prospecció sísmica és una estesa de línies sísmiques que es diu, que és l'obertura de camins en línia recta, poden tenir entre 10 quilòmetres i 200 quilòmetres, unes línies rectes. En total, un projecte de prospecció sísmica com els que s'estan fent ara a l'Amazonia, doncs poden arribar a tenir 1.000 quilòmetres de línies sísmiques. ¿Vale? Aquestes línies són uns camins que cada 50 metres fan un forat, un pou, i enterren a 10 metres de profunditat un explosiu, això ho fan detonar, bueno, jo ho he vist, de fet un cop justament la Repsol ens va fer una demostració a la selva de Bolívia demostrant que no feia res, no? I bueno, vale, potser no fa un cràter però tremola la terra, Això doncs en zones accidentades doncs genera erosió, etc. Potser l'impacte més fort de la prospecció sísmica és l'ingrés de la plantilla de treballadors. Estem parlant d'igual 200 treballadors que ingressen, per exemple, a les zones amazòniques, és on es veu més l'impacte. Ingressen doncs en zones verges, en zones de territoris indígenes, han de construir campaments, transport d'helicòpters, han de fer heliports, etc. No? Bueno, això dura més o menys entre 2 i 4 anys i un cop ja saben on punxar el pou, comencen els pous exploratoris, no? Bueno, és un pou normal, el que passa que encara van una mica tantejant, no? Perquè saben on hi ha petroli, però no saben ni la pressió, ni la qualitat, ni la quantitat, no? Llavors necessiten punxar. Un pou petroler és un taladro que van ficant peces i estem anant a profunditats d'entre 2 i 5 quilòmetres sota terra, per tant, perquè no la pressió no tanqui el pou, s'injecten el que es diu lodos de perforació, no? I això ja és quantitats contaminants i molt grans, uns volums gegants de, bueno, d'uns fluids que tenen argila, però també li fiquen lubricants, antioxidants, una sèrie de productes químics, anticoagulants, etc. No? Tot això s'acumula en unes piscines i al final ho deixen anar a riu avall o ho tiren a terra o ho enterren. No? Això és la pràctica habitual. Un cop punxen el pou i han trobat el petroli no està sol, està barrejat amb gas i amb aigües de formació. Les aigües de formació són aigües mil·lenàries, fòssils, que són supersalades, no sé, com 20 o 30 o 50 vegades més salades que l'aigua del mar, amb una concentració de metalls pesats altíssims, i clar, aquesta aigua està barrejada amb el petroli i es separa els pous petrolers, no? Llavors, aquestes aigües també l'han de ficar a algun lloc. A veure, els últims pous més nous, dels quals presumeixen algunes empreses, fan un altre pou al costat per injectar aquestes aigües un altre cop al fons de la terra, no? Però normalment el que fan és llançar-ho, vale? Per exemple, els volums, perquè us feu una idea, a l'Amazonia d'Equador, el bloc 16, que també és un impacte, bueno, escandalós, un genocidi que estan fent amb el poble Waurani, que ha quedat allà enganxat a dins del bloc petroler, doncs Repsol està traient, de cada barril de petroli està traient 6 barrils d'aigües de formació, no? I cada dia està traient milers i milers de barrils, o sigui, on estan ficant aquests milers i milers de barrils d'aigua de formació. Doncs, bueno, això, per exemple, es pot veure a zones, doncs, que tenen molta tràgica experiència, molts anys, per exemple, a la zona de Corrientes, a Perú, són rius salats, rius que ja no hi ha peix, que la gent està ja amb uns índexs de càncer, de leucèmia, etc., perquè estan totalment contaminats. Bueno, tornant a Argentina, això és el que passa a Loma de la Lata. Hi ha dues comunitats que estan completament contaminades, se sap des dels anys 90 perquè ho porten denunciant, ha anat a la Comissió Iberoamericana de Drets Humanos, que ha penalitzat Argentina i els ha obligat a donar aigua potable, però els hi donen potser 30 litres d'aigua per persona, sense comptar, doncs, que els ramats de cabres, que és l'únic que es pot fer allà, doncs també beuen aigua, sense, doncs, comptar que t'has de dutxar, que has de cuinar amb aquesta aigua, per tant no arriba suficient. Bueno, aquesta gent està completament contaminada. L'any 2004, una consultora alemana va aconseguir fer un estudi perquè primer el Menem no deixava treure sang, dient que atentava la sobirania nacional, treure sang per portar-ho a Suïssa a examinar què hi havia, no? Perquè també és molt costós un anàlisi d'aquests. I bueno, quan es va fer l'anàlisi es va descobrir, doncs, que aquesta gent tenia 17 metalls pesats diferents acumulats a la sang, uns nivells altíssims, clínicament perillosos, sobretot dels més indicadors, no? Que és el plom, el cesi, el mercuri i el cadmi, no? Bueno, aquesta gent, doncs, ja està mostrant-ho, ja hi ha anencefàlies fetals, tots els problemes relacionats amb el mercuri, que és nerviosisme, insomni, bueno, coses d'aquestes, al sistema nerviós. I, per exemple, ara, la setmana passada, ha mort Mònica Cherqui, que és una comunària d'una d'aquestes dues comunitats per malalties associades a aquesta contaminació, no? Per tant, aquest, diguem, seria el cas emblemàtic, que hi ha un judici que van emprendre aquestes comunitats fa potser ja 10 anys, no? Que li reclamaven 400 milions de dòlars, una xifra que en aquell moment era molt alta, no? Ara, comparat amb el que li ha caigut a la Texaco a Ecuador, pues és molt poc, no? Però, bueno, aquest judici s'ha quedat una mica empantanat entre la justícia, però fa 10 anys una mica va tenir el valor de ser com el primer precedent de judicialització dels passius ambientals, no? Bueno, pues casos com aquests es reprodueixen molt, però costa visibilitzar-los, no? Jo l'any 2010, justament fent el documental aquest Patagonia Petrolera, i doncs vam viatjar a la població d'Anyelo. Hi havia tota una trama policíaca al voltant d'una família que havia denunciat que estava malalta per beure aigua, havia fet uns anàlisis, havien assassinat el farmacèutic que havia fet l'anàlisi, després havien assassinat a una altra... Bueno, vam anar allà i ens vam trobar una família totalment malalta, medicalitzada, i era l'única del poble que estava denunciant que l'aigua corrent, perquè era gent pobra, doncs estava totalment contaminada, i ens mostrava els anàlisis dient que tenien plom i mercuri a la sang, i bueno, doncs tot això ha quedat sempre silenciat, no? Perquè, bueno, com, tal com fa aquí, doncs Repsol, també Argentina, ha estat aplicant una agressiva campanya de publicitat que ha comprat tots els mitjans de premsa, etc. No? Això és un dels impactes. No? Sí, perquè en realitat llavors tampoc YPF és d'Argentina. O sigui, hi ha, hi ha tota una part que són d'inversors estrangers, perquè de fet no han tocat la part nord-americana, no?, dels inversors. O sigui, en aquesta suposada nacionalització de YPF hi ha unes participacions que no s'han tocat. S'han tocat les que tenien a veure amb els bancs espanyols, però amb les que eren nord-americanes no s'han tocat. A veure, segons tinc entès, o sigui, el que ha fet la Cristina Fernández, per no dir Kirchner, que no es diu així, no? No, es diu Hellman. Ah. Wilhelm. Ella, bueno, o sigui, Argentina el que ha comprat és el 51% del 56% que tenia Repsol, no? Repsol va comprar el 100%. Després, a través del difunto marido Kirchner, li van una mica pressionar que per fer-lo més argentina i defensar una mica més, sobretot les quotes de producció, perquè produís més, seria interessant que hi hagués capital argentí dins de l'empresa. No? Es va fer una negociació i Repsol va vendre, i bueno, va guanyar diners amb això, una part de les accions. Aquesta és la família Eskenazi, un supermillonari argentí. Bueno, aquest Eskenazi, en realitat, va ficar una part dels diners i l'altra va ficar un crèdit, diguem, va demanar diners a una altra gent. Possiblement és aquesta part que em dius de capital nord-americà que ara està dins d'això, no? Llavors, bueno, una mica la fórmula ha sigut, li comprem a Repsol, que és l'extranjera, i li deixem la part argentina, no? Però com tu dius, pues, aquesta part argentina no és ben bé argentina, per començar és capital privat, i per continuar, doncs, bueno, és... forma part d'això, no?, de l'esfera financera, no?, que hi ha. Bueno, jo et volia preguntar, aquest nou jaciment que han trobat al sud d'Argentina, no?, que estan parlant tant, que diuen, avui sortia, bueno, perquè clar, és el que dius tu, els mitjans de comunicació respecte, són molt opacs, no?, sempre respecte a aquestes grans empreses, però, clar, portem uns dies de taladreix nacionalista i ta, ta, ta, i avui saltava que en realitat el que diu la senyora Quix, la senyora Fernández, és que el que volia fer Repsol amb aquest nou jaciment del sud era vendre-li l'explotació als xinesos, i que per això que ho feia ella, o sigui, que perquè ho faci Repsol ho fa ella, no? Uh-huh. Sí, sí, jo crec que, clar, mai realment se sabrà què és el que hi havia darrere, no? Però sí que pot anar bastant encaminat per aquí. De fet, diguem, de fet l'oposició argentina, la dreta argentina, ja va carregar contra la Cristina dient-li que el que estava expropiant era un muerto, no? Perquè realment en aquell moment YPF ja no és l'empresa emblemàtica, no?, de tantes reserves, no? Això era fa 10 anys, ara ja, pues, són pous declinants. I aquest famós jaciment de Vaca Muerta, en la que es vol aplicar la tècnica aquesta, el fracking, que és una tecnologia nova, són hidrocarburs no convencionals, el shale gas, que es diu, o el gas d'esquisto, són, diguem, petites bombolletes de gas que estan atrapades dins la roca, no? No és un jaciment de gas compacte, no? Vale, com es treu aquest gas atrapat a la roca? Doncs es fan pous direccionals i s'injecta una quantitat gegant d'aigua amb una sèrie de productes que encara no estan a llum pública perquè hi ha una patent nord-americana i no se sap què estan ficant allà. L'únic que se sap és que és supercontaminant i que, de fet, als Estats Units, a la zona on fa 5 anys que s'està fent, que és l'estat de Nova York, ja s'han contaminat tots els aqüífers, no? O sigui, és un perill, hi ha uns passius ambientals associats molt grans. S'està jugant amb un risc ambiental i tecnològic, però, clar, una mica la sortida és seguir dins d'aquest model energètic perquè no hi ha cap altra, diguem, font alternativa que ens pugui mantenir en aquest estat de vida on estem, no? Per tant, així com els agrocombustibles tampoc són cap solució, però s'aposta per ells perquè amb un biodiesel tu pots moure un camió, no? Doncs el mateix s'està fent amb aquests petroli no convencional, no? Jo mirant les xifres, justament avui estava llegint això, dic, bueno, Vaca Muerta, aquest famós jaciment que està justament allà, a Loma de l'Álata, són 928 milions de barrils, el qual no és tant. Espanya s'està gastant 2 milions de barrils al dia. Vull dir, estem parlant, vale, d'un jaciment gegant, però si us fixeu, tampoc és cap solució, no? I operar aquest jaciment requereix d'una inversió gegant, uns riscos tecnològics, i sí, evidentment YPF en un moment en què, vale, Argentina ha estat creixent, venia de molt a baix, ha estat creixent els últims anys, però no té caixa com per fer grans inversions, no? Per tant, haurà de donar entrada, doncs, a algun altre capital, ja sigui brasiler, ja sigui xino, doncs per poder ajudar, no? Per tant, no s'està anant a un horitzó de sobirania energètica, sinó més bé s'està intentant això, renegociar unes noves condicions de negoci, no? I sortia fa poc, ara hi ha una gran oposició a les illes de les Canàries, perquè Repsol amenaçava que havia trobat allà possibilitats de fer un pou, i la gent de totes les illes s'ajuntava i reclamava que el president de la seva comunitat es posicionés en contra d'aquesta solució. Ens podries dir alguna cosa sobre això? Sí, mira, jo l'any 2006, justament dins d'aquest viatge a Repsolàndia, vaig començar a Canàries presentant un anterior llibre, i em van invitar perquè en el 2006 és quan es va d'alguna manera configurar, són 9 blocs petrolers que hi ha a les costes de Lanzarote, Fuerteventura, són més o menys a 20 quilòmetres de la costa, i ja en aquell moment els cabildos, que són, diguem, no sé, els governs locals de les illes, ja es van posicionar, algú que han tornat a fer ara. S'han posicionat això en contra de l'exploració marítima. Una mica els arguments seus és que l'economia de Canàries no depèn del petroli per res, no? Sinó que sobretot del turisme, de la costa, etcètera, de la qualitat de les aigües. I per altra banda també una mica estan argumentant tots els riscos que venen associats a l'explotació de petroli en aigües profundes, no? Hi ha moltes experiències, diguem, el deep water, aquest horizon del Golf de Mèxic de fa 2 anys seria el més emblemàtic, no? De com quan passa alguna cosa allà sota, estem parlant de columnes d'aigua de 2, 3 o fins a 5 quilòmetres d'aigua. Allà no pot baixar ni un submarino allà sota. Per tant, tu tires allà el tubo i, bueno, que tot vagi bé, perquè si no va bé, pues a veure com ho atures, no? Pues, bueno, ja vam veure què van fer. Van fabricar una campana gegant, la van tirar i, bueno, tot i això, pues, encara va estar rajant, etcètera, no? Bueno, no cal anar tan lluny. Aquí mateix, a les costes de Tarragona, Repsol està, ja fa 2 anys que té un parell de pous, que és el Casablanca i no sé com Montanazo, i ara en vol fer 2 més, que és el Lubina i no sé què. Bueno, doncs si el Casablanca té 200 metres d'aigua, aquest, el Lubina, ja són 350. A partir de 200 metres de profunditat ja es considera aigües profundes. Vol dir que ja no pot baixar ningú. ¿Vale? Ja tècnicament, pues, tu ho dirigeixes, però ja no, no. Llavors, diguem, hi ha uns riscos molt grans. De fet, ara fa 2 anys, justament per Nadal, Repsol ens va regalar, tots els que som d'allà Reus i les costes, ens va regalar una galeta de 1.900 hectàrees de petroli, que ni tan sols va avisar, ho va descobrir Salvamento Marítim en base a imatges satelitals, va dir, a veure, aquí està venint una taca, i 3 dies després Repsol va dir, sí, se'ns ha escapat, ha sigut un error humano, no? Bueno, evidentment, com veiem, el que suposa aquesta crisi energètica que ens està costant, que vol dir que cada any hi ha menys reserves descobertes, doncs s'està apostant cada cop d'alguna manera és més permissible acceptar riscos ambientals, riscos tècnics que abans no s'acceptaven perquè d'alguna manera s'ha de trobar petroli sigui com sigui, no? I això és el que està passant. Per tant, doncs, una mica d'aquí ve l'oposició a Canàries, no? D'aquests pous petrolífers, no? Aquestes, hi ha aquestes prospeccions a nivell, no? O sigui, per aquests jaciments en aigües profundes, és del que es deu estar tractant amb l'Àrtic, no? amb els jaciments que poden haver o que hi ha a l'Àrtic, ara que ja s'ha desgelat. No? Sí, estem parlant d'aquest tipus de perforació. S'està anant per aquí a obrir el que es diu la frontera petrolera. No? Això vol dir zones que fins ara no s'havia entrat. Una és l'Àrtic, l'altra és l'Antàrtida, l'altra és les últimes regions amazòniques que intransitades, l'altra és doncs, els recursos, els combustibles no convencionals, no? Entre els quals hi ha el gas de pissarra, que aquí estarem afectats en els pròxims anys. De fet, ja hi ha prospeccions a Cantàbria, però hi ha lots concedits a Lleida i, bueno, diguem, l'estat espanyol té, diguem, particularitats. En general, el que és el gas pissarra o el gas d'esquisto, això ens pot afectar molt, no? A mi, d'alguna manera, em genera certa simpatia, no? Perquè per una vegada, diguem, els consumidors ens menjarem també la merda de la producció, no? Això seria la part positiva dins de tot lo negatiu que és, no? Un altre combustible no convencional que és dramàtic és les arenes bituminoses, les tar sands en anglès. Són arenes impregnades de quitrà, vale? I això combina el pitjor de la megamineria a cel obert amb el pitjor del petroli, no? Es tracta d'obrir terra, obrir i a camionades, portar-les a una espècie de central tèrmica i calentar aquesta sorra, per exemple, amb gas, i que aquesta sorra regalimi el crudo, el quitrà, i això seria un crudo ultrapesado, no? El que fins ara no s'explotava perquè, bueno, és tan contaminant i té tan poc, és tan poc liviano, no? Sabeu que el petroli, pues, si és més liviano, pues, fa més gasolina, si és més pesado, pues, fa més quitrà. Bueno, pues, això ja s'agafa el quitrà més pesat, calentar-lo i que regalimi i amb això aconseguir un dièsel supercontaminant. Pues, bueno, això és el que s'està fent ja, per exemple, a les zones d'Alberta, a Camerún, el Chávez també està apostant per això. Bueno, s'està una mica, és una mica dir, vale, pues, no podem moure els cotxes d'una altra manera que no sigui amb petroli, perquè no hi ha cap altre combustible que tingui una intensitat energètica tan gran que d'alguna manera sigui tan despassable, el pots moure en barcos, amb oleoductes, tot el que més són fantasies, no? Ni hi ha un cotxe elèctric que et faci més de 100 quilòmetres, ni l'hidrogen és una font primària d'energia, sinó que és una bateria. Per tant, doncs, bueno, estem aquí una mica encasellats, no? Aquesta dependència al transport de mercaderies pesades ens enganxa, diguem, que necessitem camions, que necessitem petroli, no? I així estem. A mi això em recorda, no? O sigui, això que, bueno, que es veu, no? Els pous estan madurs, que s'ha extret molt, no? I en aquest sentit, nosaltres hem parlat a vegades, no?, de que creiem una mica a nivell de conflictes en segons quines zones de molta producció petroliera, i ens don una mica la sensació de que s'està pegando el último pelotazo, no? Una mica en aquest sentit, perquè és evident que l'autosuficiència energètica està, bueno, a anys llum, no? I el que hi ha és un cert intent de control d'aquestes noves, no? Per exemple, tu que parles de Reus i de Tarragona, no? Recordar el tema dels molins que volen posar just al davant de l'Ametlla, no? Que ja ara mateix, vull dir que a mi em dona la sensació una mica de que hi ha una mica de l'último pelotazo a nivell del petroli, no? Ho dic perquè moltes vegades nosaltres aquí al programa intentem entendre una mica, no? Sobretot a nivell, parlem de molt d'Orient Mitjà, no? També d'Àfrica, no? Tu quan parles quan hem parlat dels problemes, no?, de contaminació. A mi m'ha vingut a la memòria, doncs, el delta del Níger, no?, amb aquestes comunitats també, no?, indígenes que estan patint, no?, una... Bueno, i moltes vegades nosaltres hem pensat una mica en aquesta clau, no?, en la clau de l'último pelotazo. I penses que en aquest sentit... Com ho veus tu? Bueno, tenint en compte que ens governen gent que està 4 anys, vull dir, l'horitzó una mica és sortir del pas, no? I de fet això s'ha demostrat, per exemple, en el tema del peak oil, no? Durant, des de l'any 74, el Herbert Hoovert està dient: ei, penya, el petroli funciona com una campana invertida, vull dir, arribem a un punt i per molt que explorem i explorem, cada any traurem menys, perquè això és com funciona la geologia. I ningú ho reconeixia, ningú ho ha reconegut. Em sembla que Fidel Castro ho va reconèixer, no sé si el 2005, i seguien sense reconèixer-ho, i l'Agència de l'Energia el 2009 deia: no, no, todavía no hemos llegado, i el 2010 finalment va dir: mira, el peak oil va ser el 2006, ja hi som, no? I ara, pues, d'alguna manera, els governs ho han de dir, però és que no ho diuen perquè ells el que els interessa és dir: a veure, en 4 anys d'on no aconseguir el petroli? Doncs pues mira, una mica d'Iran, una mica d'aquí, una mica d'allà, doncs pues vinga, ja el següent ja que es mengi la patata. Sí, de fet, bueno, hi ha tantes notícies, no?, tantes notícies, i estem, bueno, el litro de gasolina està a 1,496 cèntims, o sigui, un euro i mig val un litro. És una barbaritat de diners, no? Està més alt que jo no havia pagat mai per un litro de petroli, i això continuarà pujant? Jo crec que si d'aquí 2 anys fas aquest programa diries: ostres, quan estava a 1,49. I una cosa que m'impressiona, perquè tu estàs parlant d'una investigació que és bastant llarga. Has estat molt de temps, 10 anys, no?, has dit, més o menys, fent el seguiment de Repsol i de totes les inversions, en concret de Repsol. Però també estàs parlant de que hi ha una impunitat que va increixendo, no? Has vist més o menys moments claus en què ha hagut una intervenció més radical, una impunitat política, ja no tan només d'intervenció ecològica, sinó política d'ocultació de tot el que està passant, o una evolució una mica com coordinada tant en medis de comunicació com polítiques i tal, perquè no surti totes aquestes coses, totes aquestes contradiccions a la llum? Has vist com una evolució? Sí, mira, jo crec que una mica Repsol sempre ha jugat a ser la bonica, no? I d'alguna manera jo crec que realment som tan dèbils, diguem, els que intentem fer cobertura, que no els preocupem. Jo crec que ells ho tapen amb un parell d'espots de propaganda, ho tapen embarcant a tota una generació de joves aficionant-se a la moto i a la Fórmula 1. Amb això ja tenen una dependència i una simpatia cap a Repsol durant les pròximes generacions. Ho fan a través de mitjans de comunicació, a través de tot el clientelisme polític. Jo crec que la cosa va per aquí, no? I també, doncs, per exemple, bueno, això també ho analitzo en un llibre que justament vam agafar, doncs, tot el discurs petroler, i el vam intentar treballar una mica, veure per on va. I bueno, sí que veiem el que ja diu Chomsky fa molts anys, no?, i tanta gent, és que aquestes companyies estan fagocitant tot el llenguatge ambiental per desvirtuar-lo, no? O sigui, ara resulta que la sostenibilitat ens l'ensenyen les grans contaminants, no?, etc. Jo crec que més la cosa, més que, diguem, censurar, que això no surti, ells treballen per aquestes vies, no? Pues tu els dius que contaminen, pues ells et trauran un munt de licenciados, un munt d'informes que et diuen que Repsol està reforestant no sé quin parc nacional, etc. I amb una simple foto a tot color en un diari ja haurà fet molt més que tota la investigació que tu puguis portar. No? Reforestar... No, jo parlava més de l'impacte social en aquestes comunitats, perquè estàs dient, per exemple, ara s'estan fent prospeccions, estudis a la zona menys transitada o menys coneguda de l'Amazonia. No, o sigui, hi ha hagut un pic d'intervenció en zones que fins ara eren protegides, o has vist un canvi de política? No, mira, quan ha sigut aquest canvi? Bueno, els anys 2000 s'ha entregat molt més, no? Per exemple, mira, les xifres, el 2003 l'Amazonia peruana el 7% estava ocupat per petroli, vale? El 2003. Pues el 2010 ja tenim el 72% ocupat, o sigui, quasi tota la selva ara mateix està entregada al petroli, vale? Pues això, a Bolívia, pues lo mateix. Ja s'es De fet, cada any hi ha 10 lots nous, no? I dius, d'on els poden treure? Pues, bueno, pues, per exemple, ahir mateix em vaig assabentar... Bueno, jo ara estic molt ficat en una zona que es diu Camisea, que és una zona que se sap molt poc, però és un superjaciment de gas que té Repsol, Plus Petrol, Petrobras, estan amb unes perspectives de gas gegants en una zona que és increïble, no? És... és una reserva de l'estado Nahuacu-Gagapaori perquè hi ha indígenes en aïllament, bueno, una zona molt, molt, molt endins. Doncs ara mateix han fotut un altre lot petroler al costat, no sé d'on ha sortit perquè està dins la reserva, no? Bueno, casos d'aquests n'hi ha molts, no? I una mica potser contestant a la teva pregunta, jo el que també fa molts anys que estic una mica intentant dir és que sí, hi ha un fenomen associat que és de la petromilitarització de les zones petroleres, no? O sigui, el petroli una mica ve acompanyat de la violència. Segur que Àfrica és la cosa molt més exagerada. A mi sempre em fa molta llàstima, doncs, que per ser un continent, pues, d'alguna manera, jo que sé, més car, amb menys enllaços colonials d'Espanya, per lo que sigui, tenim sempre Àfrica molt oblidada, no? I ens n'anem a Amèrica Llatina i tal, no? Però, bueno, allà també s'està vivint, no? De fet, Repsol ja l'any 2000 ja Amnistia Internacional la va apuntar per participar en grups paramilitars en la intervenció a Arauca, que és una zona on té els grans jaciments tocant a Venezuela, no? I això és el que s'està donant, ja sigui militarització directa, ja sigui el finançament de grups parapolicials, que és el que expliquem al llibre aquest Patagònia Petrolera, com una petrolera per enfrontar-se amb els maputxes que estan en contra, doncs agafa els desempleados de la zona i diu, mira, jo us donaré feina quan entri allà. I llavors agafa aquesta gent i els fot de força de xoc contra la gent que s'oposa, no? Bueno, tots aquests episodis de violència jo crec que cada cop són més freqüents. D'alguna manera s'està colombianitzant tota l'economia, tota la regió d'Amèrica Llatina, no? I són bastant els processos associats aquests, no? Jo tinc una pregunta que és a nivell, que és una qüestió que jo m'he preguntat, o sigui, que és a nivell geològic, no? Aquesta extracció d'aquest líquid, no? O sigui, deixa uns espais buits, no? Aire. Uh-huh. O què? No, jo pregunto, sí. Pregunto perquè, clar, això és una... O sigui, tants pous, tant extreure, aquí queden com uns espais, no? Que quin efecte té en... Ja. Bueno, jo sempre he sentit, no?, que si el terremoto, això, si... No, la veritat, no tinc informació. A veure, són espais... que estan molt avall, no sé si... Vale, hi ha un forat, però està a 4 quilòmetres sota terra, no sé fins a quin punt 4 quilòmetres de roca es poden trencar perquè hi hagi un forat a sota, no ho sé. Bueno, jo, clar, jo és la meva imaginació, quan he sentit aquestes coses, jo el que m'he imaginat és una mica, no tant com que es trenqui, sinó que... S'hunda. Com que... No, sí, com que es mogui, no? Com que, saps el que vull dir? Bueno, o sigui, no hi ha estudis al respecte, no? Segurament, però no els conec. No, i bueno, és com el que estaves parlant, no? Hi ha coses que no... Que no, de les que no ens informen, no? Que no surten, que no se saben, no? Vale. Bueno, os informo yo que quedan 8 minutos de programa, entonces si tenéis alguna otra pregunta, hacedlo ya, porque ponemos un tema y pasamos a las convocatorias. Yo quería decir solo que hemos estado con Marc Gavaldà, ambientólogo y documentalista, que colabora en las revistas de Ecología Política y Diario Diagonal, y es autor de Las manchas del petróleo boliviano, de 1999, La recolonización, del 2003, y coautor de Agua, bien común o mercancía, del 2003 también, y hemos estado hablando de su otro libro, Viaje a Repsolandia, Pozo a Pozo por la Patagonia y Bolivia, y acaba de sacar otro libro que se llama... Bueno, el último libro es Patagonia Petrolera, que es el que ha estado comentando junto a Hermán Escadiz. Bueno, muchas gracias. Nos has aquí informado, pero bien, bien. Y creo que ha sido muy bueno. Vamos a por el tema. Sí. Y vamos a seguir porque queremos que también entrevistarte para otros medios. Bueno, muchas gracias. Un chico chungo, yo solo con esto nunca me entienda. Te daré escalofrío, chulo. Tienes la pose, pero yo la actitud. Tienes la fortaleza, pero yo la firmeza. Eres un actitud para todo lo que tú tienes cabeza. Tienes los actores del guión. Tu papel que siempre es el mismo. Perdona, miras pecón. Algunos estamos por encima de toda esa mierda. Porque ejercitamos más la mente que los brazos. La razón del puñetazo con el que ganas más peleas. Vale, los encantes saca los dientes. Emeas como los secretos frente a los hinchu boy. Chicos hincho que no se pinchan, sin embargo. Cuando día a día se deslinda sobre la baja. Te afeitar aquí Juanito que es grande. No necesita vacilar de chorradas. Porque sus actos hablan por sí solos. Como los perros bien vestidos, de jodidos, gordos, ricos, así sordido, impotente es tu futuro. Que ni un duro, vale, venga ya a la calle a currar, que te espero una vez, chaval, a hacer de cáncer. Pero esto no se lee, ah. Es la historia de que tienes que ser el más malo cuando sales por ahí. Ocurre tus carbonitas y frente al grupo hay que destacar. Es más, que ser bonita, yo. Tienes que ser el más malo cuando sales por ahí. Ocurre tus carbonitas y frente al grupo hay que destacar. Es más, que ser bonita, yo. A los niños malos verlos como con mi micrófono. Porque mi mente es más poder salir. Venga dejar con la fuerza de la razón. Siempre fue la vencedor. A los niños malos me los como con mi micrófono. A los niños malos me los como con mi micrófono. Porque mi mente es más fuerte. Se alimenta de hardcore. La fuerza de la razón. Siempre fue la vencedor. A los niños malos me los como con mi micrófono. Y tú que estás ahí de duro, vas vigilando la pose. Me has perdonado ya la vida. Ay, ay, ay, ay. Me va a matar ese tipo de pibes que creen que ser duro es repartir. Bueno, pues ya finalizamos para los últimos minutos que nos quedan. Y convocatorias pocas, pero sí mencionar algo que se nos había olvidado en la parte de noticias. Y es hablar sobre el tema de la huelga de hambre que tres presos que en el fondo están presos, ¿no? Pero como dirían internos internados en los CIES, en el CIE de Zona Franca, están llevando a cabo desde hace ya una semana larga y de los cuales incluso, bueno, estábamos comentando antes, han habido autolesiones para evitar deportaciones. Una de ellas han sido ingresados en el clínic. Hay una orden de expulsión a una... Bueno, aquí quisiera recordar, ¿no?, que no se le permitió la entrada al síndic de Greuges, al señor Ribó, el mismo día en el que unas horas después sí que entró el señor cardenal Sistac, yo digo señores por llamarlos de alguna manera, y que, bueno, está prevista la visita del señor, por llamarlo de alguna manera, Piqué, en breve. ¿Y el Piqué por qué? Si el Piqué no es de Welling o algo así. Y... No. El Piqué, el exministro de... No, el Piqué, el exministro, no, el ministro. Ah, vale. Bueno, y también decir, hablando un poco en la misma línea, de que el síndic de Greuges está, bueno, ha denunciado, está investigando el tema de esta supuesta lista de vándalos que ha colgado los Mossos, ¿no? Y, bueno, viendo qué nivel de legalidad y que hoy incluso los jueces por la democracia ha hecho una rueda de prensa dudando de la constitucionalidad. Y también el Colegio de Abogados de Barcelona ha declarado directamente que ellos consideran inconstitucional. O sea que ya, bueno, veremos diferentes movimientos y convocatorias. Y a nivel de convocatoria, pues, primero de mayo. El primero de mayo, compañeras. Sí, yo quería decir una cosa sobre el CIES, sobre los CIES, que lo que es una de las cosas por las que quiso entrar el síndic de Greuges era por la avalancha de denuncias que ha recibido, porque esta gente está encerrada allí y solamente, digamos, hay una atención policial, no tienen... No es como una cárcel, no es como un centro... ¿Qué? De hecho, lo que pretenden es eso, pretenden regularizarlo. O sea, esa es su mala idea, ¿no? O sea, no, sí, pero hay no se plantean la cuestión de alegalidad. O sea, no, si habláis a la vez, no lo entiendo ni yo. A ver. Que están como en un estado de excepción, es como un Guantánamo ahí pequeñito, ¿sabes? O sea, no hay servicios sociales que vayan ahí, ni psicólogos, ni nada. O sea, es como un pequeño Guantánamo ahí. Y eso es lo que quieren solucionar, regularizándolo. O sea, digamos que quieren transformarlo en una prisión real. Legal. Legal. O sea, ahora está en una especie de limbo. De su vacío legal. Y la política es esa, regularizarlo y que... Será ilegal ser extranjero. Bueno, ya, bueno, ya, ya lo es. Ya, pero definitivamente, quiero decir, legalmente, o sea, eso será lo que harán con el Código Penal, cambiarán eso. Ser extranjero en este país será delito. Bueno, las leyes de extranjería, o sea, la ley de extranjería ya está hecha y lo que se han ido introduciendo son cambios dentro de lo que es la misma, quiero decir, el espectro es en principio es amplio, ¿no? Cuando la hicieron, pero luego se ha ido como la han ido como modificando y recortando, ¿no? Quiero decir que de hecho, los recortes llegan precisamente a la asistencia sanitaria, o sea, ya no solamente es una cuestión de ilegalizar a la persona, sino que evidentemente es socialmente ya hacerla inexistente, no vas a poder recibir ni siquiera la asistencia médica. Esa es una de las cosas que se está hablando para agosto ya, ¿no? El 31 de agosto entra en vigor el tema. Finales de julio. Finales de julio, vale, entonces entendido al revés, principios de agosto, finales de julio. Pues ya sabéis, electronas y electronas, estar atenta a las convocatorias para el 1 de mayo, nos estamos viendo en las ondas y en las calles. Y en las calles, bueno, decir que hay una mani, ¿no? En principio, eso sí, a las 6:30 de la tarde, a ver si lo tengo bien apuntado, 5:30 de la tarde, en Plaza Universidad, el 1 de mayo, y habrán diferentes actividades, ¿no? Puestecillos y cosas bueno, que se montarán así a nivel festivo. Os esperamos para el próximo programa, que ya habrá pasado el 1 de mayo y el 3 de mayo. Y estaremos cerquita del 15 de mayo. Del 15 de mayo, sí. Y del 12 de mayo y en todo. ¡Viva mayo! Venga. El mes de las flores. Ponemos la cuña de solidaridad con las detenidas. Venga. Del 29. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Cuando los políticos tienen miedo de perder toda legitimidad de su poder, reprimen sin escrúpulos. Cuando son miles las personas que se enfrentan a su miseria, criminalizan a través de los medios y aplican medidas de castigo, vulnerando los principios de sus propias leyes. Desde el 29 de marzo hay 3 personas que están en prisión preventiva. Una de estas, Javi, fue detenida cuando participaba por la mañana en un piquete informativo en el barrio del Clot, mientras que Isma y Dani fueron detenidos en un piquete de zona universitaria. El aislamiento y las amenazas no tienen cabida en la ilusión de encontrarnos. La precariedad pierde su peso cuando nos damos apoyo mutuo. Los recortes nos reafirman en la autoorganización. La represión, incluso el encarcelamiento de nuestras compañeras, no nos detiene, porque si nos tocan a una, nos tocan a todas. Muros.